FM 997, Che Barracas. Estamos en comunicación con Matías de AGTK porque se está realizando ahora en estos momentos un acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hola Matías, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, queríamos que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata toda esta movilización. Claro, bueno, en principio para comentar, nosotros hay distintas organizaciones hoy acá en Avenida Mayo y 9 de Julio y somos compañeros que estamos trabajando en cooperativas de los movimientos sociales que son contratadas a través del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad. Desde octubre del año pasado estamos pidiendo una mesa de diálogo con el gobierno que recién en marzo de este año se logró concretar para discutir dos puntos centrales que eran el aumento salarial y la incorporación de nuevos compañeros, de nuevos grupos de trabajo. Y se pudo avanzar en parte en el aumento salarial y con la incorporación de los nuevos compañeros, la respuesta del gobierno de la ciudad fue una propuesta de planes sociales. Es decir, en vez de que la gente más humilde de la capital pueda desarrollarse y trabajar dignamente, digamos, lo que ofrece el gobierno son planes sociales, cosa que todas las organizaciones hemos rechazado de conjunto. Y hoy llegamos a esta instancia después de que la semana pasada, en la última reunión, que para tener dimensión duró solamente 10 minutos porque el vocero del gobierno vino a decirnos que no tenía ninguna intención de discutir la incorporación de la gente desocupada. Y entonces nos hemos obligado hoy a hacer esta medida acá en Avenida Mayo y 9 de Julio. Y en el caso de que siga sin diálogo, que no podemos llegar a un avance en cuanto a nuestro reclamo, estamos dispuestos a permanecer hasta mañana. Ahora, ¿qué propuestas fueron presentadas al gobierno de la ciudad? Sí, nosotros hacemos trabajo de limpieza, saneamiento en los barrios, en las villas, digamos, y en el microcentro también. Y le hemos presentado distintos tipos de propuestas, como puede ser trabajar en el mantenimiento de los parques de la ciudad, en recolección de basura en aquellos barrios donde todavía no se está haciendo, poder trabajar en la limpieza y mantenimiento de escuelas y jardines, que muchas veces las cooperativas lo hacen de hecho, pero lo que estamos pidiendo es que sean trabajos específicamente de mantenimiento de algunas escuelas, jardines, de los barrios, digamos, que están cercanas a los barrios, los centros de salud comunitario también que están dentro de las villas. Todo esto se ha sido presentado y el gobierno, digamos, nos negó esa posibilidad. Entonces la única respuesta que tuvieron del gobierno ante estas propuestas fueron estos planes. Claro, nos ofrecían planes a través del Ministerio de Desarrollo Social, que son planes de 200 pesos por mes, pero con ningún tipo de contraprestación. Lo que nosotros, la verdad, lo que queremos es romper con esa idea y ese mito que se genera de que la gente de las villas tiene que estar condenada a vivir con un plan social y que eso es lo que quiere. Y justamente son los compañeros de los barrios más humildes los que estamos hoy acá exigiendo un trabajo digno y no tener que amoldarse y vivir de un plan. Bien, ¿tuvieron alguna respuesta hasta el momento desde que comenzaron? No, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. No se ha comunicado nadie del gobierno. Bien, entonces mencionabas que si no tienen respuesta durante el día van a permanecer ahí van a hacer un acampe durante toda la noche. Claro, la idea sería permanecer hasta mañana. Esperemos que el gobierno tenga la voluntad de poder destrabar el conflicto y de no condenar a los humildes de la ciudad. O sea, acá a 4 cuadras, para tener una idea, hay otro acampe en el obelisco por la problemática de vivienda, que también, digamos, de la misma gente, de los mismos barrios, o sea que tenemos la problemática de la vivienda, la problemática del trabajo, todo condenado, digamos así, a la gente humilde a que pueda subsistir. Y la verdad que tener para el gobierno de la ciudad 2 acampes en 4 cuadras por 2 derechos que son básicos, como es tener un trabajo y una vivienda, marca claramente cuál es la intención, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, Matías, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. FM 997, Che Barracas.